Mira, dile, papayito, papayito. Dile, papá. Coy, coy, coy, coy, coy, coy. Dile, papá, papá. Coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Ahí está papá, mía papá, mía papá. Papá, dile papá. Coy, coy, coy, coy, coy. No te lo chupes, niña, oye. Ahí está Plasti, se lo está chupando el micrófono. Ay, te agarré que lo chupes. Sin vergüenza. La, la, la, la, la. Mira, mira papá, mira papá. Mira papá. Papá, papá. Mira papá, mira papá, mira papá. Ahí está papá. En este agujerito está papá, mira papá. Papá, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Así ha visto, se la chupa entero. Ya acorda, ¿no? Yeah. Titi. Alo, iyi bak. No, esto será bueno. Ya. ¿Viste algo? Carlos no puede dormir, así que... Venga. ¿Qué pasa? Espérate. Te vamos a grabar. Venga. Ana, di algo. Claro, venga, Ana, di algo. Dile algo a papá, Ana. Venga. Que si lo ven, no dice. Dile más cosas a papá, anda. Dile más cosas a papá, anda. No. ¿Qué no? No. No, no, no. Cositas a papá, Ana. No, no, no. ¿A que te queda una? Anda, David, cógela incluso. ¡Papá! ¿De dónde vas? ¿De dónde está la niña? Venga, mi cosita, a papá. Yo te lo llamo, mamá. No, es que si se distrae, no dice nada. No se ríe. Ríete, papá. No te lo cuento. ¿Cucú? Venga, dile cosas a papá, hombre. Tata. Si lo ve. Thank you. Ahora sí. Esto te lo está grabando Ana. Hay momentos en que no oirás nada, pero es la respiración de Ana, ¿sabes? Y cuando nos reímos todas es porque ha echado el aire, ¿sabes? Y por eso nos ha entrado la risa.